Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, una comedia de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera. Actúan Verónica Parmigiani, Mili Chirore, Marisa Agüero, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado, con la participación especial de Panu Navazo. Acto primero. En el hogar del suicida, sanatorio de almas del doctor Ariel, todo es aquí extraño, sugeridor y confortable. En las paredes, bien visibles, óleos de suicidas famosos, reproduciendo las escenas de su muerte: Sócrates, Cleopatra, Séneca, Larra. Sobre un arco tallado en piedra, los versos de Santa Teresa: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. En el jardín de la meditación hay un lago, visible en parte, en fondo lejano de cielo y montañas jóvenes nevadas. En ángulo a la derecha arranca una galería oscura, en arco con pesada puerta de herrajes practicable sobre el dintel, una inscripción que dice: Galería del Silencio. En escena, el doctor Roda y Hans. Desengaños de amor 8, Pelagra 2, Vida sin rumbo 4, Catástrofe económica, Cocaína. No tenemos ningún caso nuevo. El joven que llegó anoche está paseando por el Parque de los Sauces, hablando a solas. ¿Diagnóstico? Dudoso. Problema de amor. Parece de esos curiosos de la muerte que tienen miedo cuando la ven de cerca. ¿Ha hablado usted con él? Yo sí, pero no me ha contestado. Solo quiere estar solo. ¿Decidido? No creo. Muy pálido, temblándole las manos. Al dejarle en el jardín, he roto detrás de él una rama seca y se volvió sobresaltado con cara de espanto. Miedo nervioso. Muy bien. Entonces, hay peligro todavía. ¿Su ficha? Aquí está. Sin nombre, empleado de banca, 25 años, sueldo 200 pesetas, desengaño de amor, tiene un libro de poemas inédito. Ah, un romántico. No creo que sea peligroso. De todos modos, vigílelo sin que él se dé cuenta y avise a los violines que toquen algo de Chopin en el bosque al caer la tarde. Eso le hará bien. ¿Ha vuelto a ver a la señora del pabellón verde? La dama triste. Está en el jardín de Werther. ¿Vigilada? ¿Para qué? La he venido observando estos días. Ha visitado todas nuestras instalaciones. El lago de los ahogados, el bosque de suspensiones, la sala de gas perfumado. Todo le parece excelente en principio, pero no acaba de decidirse por nada. Solo le gusta llorar. Déjala, el llanto es tan saludable como el sudor y más poético. Hay que aplicarlo siempre que sea posible, como la medicina antigua aplicaba la sangría. Pero es que igual le ocurre al profesor de filosofía. Ya se ha tirado 3 veces al lago y las 3 veces ha vuelto a salir nadando. Perdóneme, el doctor, pero creo que ninguno de nuestros huéspedes hasta ahora tiene el propósito de serio de morir. Temo que estamos fracasando. Paciencia, Hans, paciencia, nada se debe atropellar. La casa del suicida está basada en un absoluto respeto a sus acogidos y en el culto filosófico y estético de la muerte. Esperemos. Esperemos. La dama triste. Perdóneme, doctor. Señora. He seguido sus consejos con la mejor voluntad. He llorado toda la mañana. Me he sentado bajo un sauce mirando fijamente el agua. Y nada, cada vez me siento más cobarde. ¿Ha visto usted nuestro muestrario último de venenos? Sí, los colores son preciosos, pero el sabor debe ser horrible. ¿Puede añadirse un poco de menta, espliego? No sé, el lago también me gustaría, pero está tan frío. No sé qué hacer. ¿Qué pensará usted de mí, doctor? Por Dios, señora, le aseguro que no tenemos prisa alguna. Gracias. Ah, morir es hermoso, pero matarse... Dígame, doctor, al pasar por el jardín he sentido un mareo extraño. ¿Esas plantas no estarán envenenadas? No, todavía no hemos descubierto la manera de envenenar un perfume. Lástima, sería tan bonito, porque ¿no lo ensayan ustedes? Es difícil. Inténtelo, yo tampoco tengo prisa, puedo esperar. Siendo así, lo ensayaremos. Gracias, doctor. Es usted muy amable conmigo. Buenos días. ¿Ha elegido usted ya su procedimiento? No, todavía no pensaba. Tenemos un sauce especial para enamorados, un lago de leyenda. Si le gustan los clásicos, podemos ofrecerle el ramo de rosas con aspid, modelo Cleopatra, el baño tibio, la cicuta socrática. ¿Para qué tanto? Cuando la vida pesa, basta con un árbol cualquiera. ¡Ah! Muy bien, suspensión. Perfectamente. ¿Número de cuello? 37 largo. 37. ¿Tiene preferencia por algún árbol? Oh, cállese, no puedo oírle. Tiene usted la frialdad de un funcionario. Es odioso oír hablar así de la muerte. Perdón. Un momento, si no se ha decidido aún, esa galería no debe atravesarse más que la hora decisiva, al jardín de la meditación. Por aquí, por aquí. Gracias. ¿Necesita alguna cosa? ¿Libro, licores, música? Nada, gracias. ¿Otro desesperado? ¡Qué pena! ¡Tan joven! ¿Algún desengaño de amor? Así parece. Pero si es un niño, de todos modos, dichoso él, si yo tuviera al menos una historia de amor para recordarla. Y así todos, mucho llanto, mucha tristeza poética, pero matar no se mata a ninguno. Esperemos, Hans. Ay, esperemos. ¿Alguna orden para hoy? Sí, hágame el favor de revisar la instalación eléctrica. La última vez que el profesor de filosofía se tiró al agua, no funcionaron los timbres de alarma. ¡No, no quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Paso, déjeme salir de aquí! ¡Calma, muchacha! ¿A dónde va usted? No sé, al aire libre, a la vida otra vez. Déjeme. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Nadie, nadie. He visto una sombra. La he oído reír. Vamos, vamos. Alucinaciones. ¿Quién es usted? El doctor Roda, director de la casa. Tranquilícese. ¿Por qué hacen ustedes esto? Esos árboles extraños, con cuerdas colgadas. Esa música invisible. Esa galería negra que da vueltas y vueltas. Es horrible. No lo crea. Está usted dominada por un miedo pueril. Pero le aseguro que nada de eso es verdad. ¿Quiere usted volver conmigo? No. Volver no, quiero salir de aquí. Nadie la detiene. No sé quién es usted, ni por dónde ha entrado, ni por qué ha venido aquí. Pero no importa. Ahí está el parque, bordeando el lago, saldrá la carretera. Al otro lado de las montañas se ve lejos la ciudad. Es usted libre. ¿La ciudad? ¿La ciudad otra vez? ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Sabe dónde está? Sí. Sí, fue un momento de desesperación. Había oído hablar de una casa de suicidas y no podía más. El hambre, la soledad. ¿Ha vivido siempre sola? Siempre. Nunca he conocido amigos, ni hermanos, ni amor. ¿Trabajaba usted? En más de lo que podía resistir. Y en tantas cosas, primero fui enfermera. Pero no servía. Les tomaba demasiado cariño a mis enfermos. Ponía toda mi alma en ellos. Y era tan amargo después verlos morir. O verles curar y marchar también para siempre. ¿No volvió a ver a ninguno? A ninguno. La salud es demasiado egoísta. Solo uno me escribió una vez. Pero desde tan lejos había ido al Canadá a cortar árboles para hacerse una casa y meterse dentro con otra mujer. ¿Qué fue lo que la decidió a venir aquí? Fue anoche. No podía más. Estaba sin trabajo hacía 15 días. Tenía hambre. Un hambre dolorosa y sucia. un hambre tan cruel que me producía vómitos. En una calle oscura me asaltó un hombre. Me dijo una grosería atroz enseñándome una moneda. Y era tan brutal aquello que yo rompí a reír como una loca, hasta que caí sin fuerza sobre el asfalto, llorando de asco, de vergüenza, de hambre, insultada. Comprendo. No, no lo comprende usted. Aquí entre los árboles y las montañas no pueden comprenderse esas cosas. El hambre y la soledad verdaderos solo existen en la ciudad. Allí sí que se siente uno solo entre millones de seres indiferentes y de ventanas iluminadas. Allí sí que se sabe lo que es el hambre, delante de los escaparates y los restaurantes de lujo. Yo he sido modelo en una casa de modas. Nunca había sabido antes entonces lo triste que es después dormir en una casa fría, desnuda, de 100 vestidos y con los dedos llenos de recuerdos de pieles. Espero que no sea la envidia del lujo lo que ha causado su desesperación. ¡Oh, no! Nunca le he pedido demasiado a la vida. Pero es que la vida no ha querido darme nada. Al hambre se la vence. Ya la he vencido otras veces. Pero ¿y la soledad? ¿Sabe usted por qué he venido aquí? Eso es lo que no acabo de comprender. Es natural. En un momento de desesperación, una se mata en cualquier parte. Pero yo, que he vivido siempre sola, no quería morir sola también. ¿Lo entiende ahora? Pensé que en este refugio encontraría otros desdichados y dispuestos a morir, y que alguno me tendría su mano, y llegué a soñar como una felicidad con esta locura de morir abrazada a alguien, de entrar al fin en una vida nueva por un compañero de viaje. Es una idea ridícula, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Trató usted de buscar a ese compañero? ¿Para qué? Cuando llegué aquí, ya no sentía más que el miedo. Me perdí por esas galerías. Me pareció ver una sombra extraña que me buscaba y eché a correr gritando hacia la luz. Fue como una llamada de toda mi sangre. Entonces comprendí mi tremenda equivocación. Venía huyendo de la soledad. Y la muerte es la soledad absoluta. Magnífico, muchacha. Su juventud la ha salvado. Usted ya no me necesita, pero ¿acaso yo la necesite a usted? Dígame, ¿tiene mucho interés en volver a esa ciudad donde nadie la espera? ¿A dónde voy a ir? ¿Querría usted quedarse en esta casa? ¿Aquí? No tenga miedo. Aparentemente esto no es más que un extravagante club de suicidas, pero en el fondo intenta ser un sanatorio. Usted, que solo le pide a la vida una mano amiga y un rincón caliente, tiene mucho que enseñar aquí a otros que tienen la fortuna y el amor y se creen desgraciados. Ayúdenos usted a salvarlos. ¿Pero qué puedo yo hacer? Usted ha curado heridos. Sea aquí nuestra enfermera de almas. Ya hablaremos. Por lo tanto, olvide su desesperación de anoche. Mi mesa está siempre dispuesta. ¿Quiere aceptar también mi mano de amigo? Gracias. Por aquí. Y no pierda su fe. No le pida nunca nada a la vida. Espere. Y algún día la vida le dará una sorpresa maravillosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tierra firme? ¿Y qué tierra? Montañas con sol y nieve, un lago, un hotel confortable y nosotros. Mira qué nombres tan bonitos. Galería del Silencio. Jardín de la Meditación. Y en el parque, ¿has visto? Sauce de los enamorados. Con cuerdas colgadas. Para los columpios. Dame las gracias ahora mismo, Fernando. Gracias, Chole. Qué aspecto extraño tiene todo esto. Encantador. Encantador, pero extraño. Seguramente uno de esos paradores de turismo para ingleses y enamorados. Lo que nos hacía falta. ¡Ay, qué vacaciones, Fernando! ¿Ves? Siempre debías dejarme conducir a mí. Te vuelves de espalda a los mapas, te metes por las carreteras por donde no va nadie. Cierra los ojos en los cruces apretando el acelerador. Y siempre sales a algún sitio inesperado y maravilloso. La primera vez que me dejaste el volante, descubrimos así unas ruinas góticas. ¿Te acuerdas? La segunda nos fuimos contra un castaño de indias. Pero no se destrozó más que el coche. Y aquella cabaña de pescadores donde nos recogieron. Y aquella herida tan bonita que te hiciste en el hombro. ¡Ay, qué bien te sentaba aquel gesto triste, Fernando! No te lo había visto nunca. ¿Dónde fue? En una costa. El Cantábrico, el Báltico. Ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pero era un mar auténtico. Sin bañistas, sin casino. Con muchos hombres rubios y grandes que cantaban a coro. ¿Y ahora? ¿Qué me dices ahora? ¿He sido un buen timonel? ¡Magnífico! Me dijiste. Tenemos una semana de vacaciones en el periódico. Vámonos a guarecer nuestro amor en cualquier rincón tranquilo y feliz. Aquí lo tienes. ¿Decididamente nos quedamos aquí? ¿Dónde mejor? Además, no podríamos seguir aunque quisiéramos, si todo ha sido providencial en este viaje. Tomé esta carretera porque no figura en la guía. Justo al llegar se nos acabó la gasolina. Y en cuanto nos bajamos, saltó una alombra a la derecha. ¡Buen augurio! Así sea, pero es que no hay nadie en este hotel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie! Mejor. La montaña y nosotros. ¿Qué más nos hace falta? En nombre de España, tomamos posesión de esta isla desierta. ¡Hurra, capitán! ¡Hurra, timonel! ¿Cómo llamaremos a este rincón feliz? ¿Cómo se llaman todos los rincones de la tierra donde estamos tú y yo? ¡El paraíso! ¡El paraíso! ¡La serpiente! ¡Pobres! ¿Ustedes también? Señora. ¡Qué pena! Tan jóvenes, con toda una vida por delante y queriéndose así. Novios, ¿verdad? ¡Qué pena, señor! ¡Qué pena! ¿Por qué le dará pena a esa señora que seamos tan jóvenes? No lo habrá sido nunca. ¿Has visto qué aire melancólico? Enferma del hígado, seguro. Lo siento por ti, Chole. Me habías prometido llevarme al paraíso, pero creo que me has metido en un balneario. Pues tampoco es un balneario. ¿No? Mira. Sócrates, siglo V de Grecia, Cicuta. Séneca, siglo I de Roma, Sangría. Larra, siglo romántico de España. Pistola. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y aquí, sobre el arco, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Santa Teresa. ¡Oh! Aquí nos hemos metido en un convento. ¡Un convento, no digas! El claustro de Mirtos, con un surtidor. Las filas de hábitos blancos por las galerías, los maitines. ¡Sería magnífico! Para el turismo, pero no me parece lo más indicado para dos novios en vacaciones. Dos novios. Dicho así, parecemos dos novios como los demás. Y no, los novios, los únicos. ¿Quién se ha querido en el mundo antes que nosotros? Nadie, nadie. ¿Quién se atreverá a quererse después? Nadie. ¡Capitán! ¡Timonel! ¡Sala de la cicuta libre! ¿Ha dicho sala de la cicuta? ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Demonio! ¿Qué? Este libro, el suicidio considerado como una de las bellas artes. Me parece, Chole, que no te vuelvo a dejar el volante. Ay, ¿dónde pusiste el maletín? ¡Alto! ¡Huir no! Somos periodistas, Chole. Cuando un periodista se tropieza con algo sensacional, no retrocede aunque le tenga delante sea un rinoceronte. ¡Antes morir! Deja ese maletín. ¿Les atienden a ustedes? No, gracias. Solo entramos a dar un vistazo. Muy interesante, muy interesante, Fernando. Chole, calma, calma. Desconocido señor, permítame que me presente. Fernando Sara, periodista, especializado en reportajes sensacionales. Mucho gusto. Gracias, gracias. Chole, mi compañera, mi novia, mi ninfa Egeria y mi estrella polar. La pareja más feliz de la Tierra. Enhorabuena, doctor Roda, director de la casa, pero Si son ustedes una pareja feliz, ¿qué diablos vienen a hacer aquí? ¿Han llegado ustedes voluntariamente? Hemos llegado fatalmente, conducía yo. ¿Y saben ustedes dónde están? Todavía no, pero lo sabremos enseguida. Es nuestra profesión. Será, si yo no me opongo. Inútil oponerse, somos periodistas. Si nos echa usted por la puerta, volveremos por la ventana. Disfrazados de jardineros, de inspectores de teléfono, de vendedores de frutas, nos tendría usted aquí irremediablemente. No hay nada que hacer, doctor. Nosotros no retrocedemos, aunque tengamos delante un rinoceronte. Oh, perdón. ¿Su respuesta? ¿Me perdonarían ustedes si les advierto que como todos los seres felices y como todos los periodistas, son ustedes un poco impertinentes? ¡Perdonado! Pero compréndanos, doctor, el sensacionalismo es de cultivo muy difícil. El mundo produce cada vez menos cosas interesantes y el público, en cambio, tiene cada vez más hambre de ellas. Usted no puede imaginarse nuestra angustia de exploradores en busca de lo extraordinario, nuestro gozo profesional cuando tropezamos con una banda de secuestradores, con un adulterio bonito. ¡Ay, la tiranía del público! Y luego, la tiranía del director. Todo le parece poco. Para el mes que viene nos ha encargado un naufragio. Un evadido de la Guayana, un parto quíntuple y una aurora boreal. No es trabajo fácil, no. ¿No sabe usted lo que es recorrer un mundo de temas agotados para encontrar esa beta sensacional que el público espera siempre? La serpiente de mar, que llamamos en los periódicos. ¿Y creen ustedes haber encontrado aquí su serpiente de mar? ¡Le hemos visto la cola! ¡No nos cierre las puertas! ¡Ayúdenos, doctor! Está bien, veamos. ¿Son ustedes, en efecto, una pareja feliz? ¡Ah, como no ha habido otra! ¿Enfermedad? Ninguna. ¿Problemas espirituales? No existen. ¿Amor? Torrencial. ¿Dificultades materiales? ¿Nosotros? A nosotros nos deja usted esta noche en una selva del centro del África y mañana por la mañana tomamos café con leche. Es envidiable. En ese caso yo puedo facilitarles su trabajo, pero ustedes en cambio pueden prestarme a mí un gran servicio. ¡A sus órdenes! Para la buena marcha de esta casa necesitaba yo encontrar los dos extremos opuestos de la fortuna. Una vida en derrota, sin amores, sin pasado y sin porvenir, y una vida en plenitud, audaz, enamorada, llena de esperanzas y de horizontes. Lo primero lo he encontrado hace un momento. ¿Quieren ustedes ser aquí la vida feliz? A sus órdenes, doctor. Estamos en vacaciones. Pues siendo así, como colaboradores y amigos, escuchen ustedes. Chole, chole. No. Prométame que no escribirán una sola línea hasta que no conozcan a fondo la institución. Chole. ¿Conocieron ustedes al doctor Ariel? ¿El doctor Ariel? Sí. Sí. El doctor Ariel. Sí. Bien, no le conocieron ustedes. El doctor Ariel fue mi maestro. Su familia, desde varias generaciones, era víctima de una extraña fatalidad. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos morían suicidándose en la plenitud de la vida cuando empezaban a perder la juventud. El doctor Ariel vivió torturado por esta idea. Todos sus estudios los dedicó a la biología y la psicología del suicida, penetrando hasta lo más hondo en este sector desconcertante del alma. Cuando creyó que su hora fatal se acercaba, se retiró a estas montañas. Aquí cambió sus amigos, sus alimentos y sus libros. Aquí leía a los poetas, se bañaba en las cascadas frías, paseaba sus dos leguas a pie durante el día y escuchaba a Beethoven por las noches. Y aquí murió, vencedor de su destino, de una muerte noble y serena a los 70 años de felicidad. ¡Ay, pero es muy bonito! Muy periodístico. Este prólogo queda formidable para señoras. El doctor dejó escrito un libro maravilloso. Sí, El suicidio considerado como una de las bellas artes. Ah, ¿lo conocía usted? No hace mucho, pero lo conocía. Este libro está lleno de ciencia, pero también de comprensión humana y de ternura. vea la dedicatoria. A mis pobres amigos los suicidas. A estos pobres amigos dejó también el doctor Ariel toda su fortuna. Con ella se fundó el hogar del suicida, cuya dirección me confió el maestro, y donde tienen ustedes su casa. Gracias. Hasta aquí todo va bien. Pero si el doctor Ariel murió feliz al fin, ¿por qué la fundación de esta casa? Ahí empieza el secreto. El doctor Ariel no se limitó a hacer una extravagancia. Fundó sagazmente un sanatorio de almas. Aparentemente, esta casa no es más que el club del perfecto suicida. Todo en ella está previsto para una muerte voluntaria, estética y confortable. Los mejores venenos, los baños con rosas y música. Tenemos un lago de leyenda, celdas individuales y colectivas, festines Borgia y teñederos de arpa, y el más bello paisaje del mundo. La primera reacción del desesperado al entrar aquí es el aplazamiento. Su sentido heroico de la muerte se ve defraudado. Todo se le presenta aquí tan natural. Es el efecto moral de una ducha fría. Esa noche algunos aceptan alimentos, otros llegan a dormir, e invariablemente todos rompen a llorar. Es la primera etapa. Magnífico. ¿Y segunda etapa? Etapa de la meditación. El enfermo pasa largas horas en silencio y soledad. Luego pide libros. Después busca compañía. Va interesándose por los casos de sus compañeros, llega a sentir una piadosa ternura por el dolor hermano y acaba por salir al campo. El aire libre y el paisaje empiezan a operar en él. Un día se sorprende a sí mismo acariciando a una rosa. Y empieza la tercera etapa. La última. El alma se tonifica al compás de los músculos. El pasado va perdiendo sombras y fuerza. 100 pequeños caminos se van abriendo hacia el porvenir. Se van ensanchando, floreciendo. Un día ve las manzanas nuevas estallar en el árbol, al labrador que canta sudando al sol, dos novios que se besan mordiéndose la risa, y un ansia caliente de vivir se le abraza las entrañas como un grito. Ese día el enfermo abandona la casa y en cuanto traspasa el jardín, echa a correr sin volver la cabeza. ¡Está salvado! Ay, ¡precioso! Parece una balada escocesa. No está mal. Periodísticamente era más interesante que se matasen. Pero dígame, ¿ese sistema no está excesivamente confiado en la buena disposición del cliente? ¿No han tropezado ustedes nunca con el suicida auténtico, con el desesperado irremediable? Aquí solo llegan los vacilantes. Desdichadamente, el desesperado profundo se mata en cualquier parte sin el menor respecto a la técnica ni al doctor Ariel. ¿Puedo contar con ustedes? Desde ahora mismo. Voy a encargar que dispongan sus habitaciones. Gracias. ¿Nos permite, entre tanto, hacer alguna interview a sus pacientes? Bueno, pero con cuidado. Generalmente son desconfiados y no abren fácilmente su corazón a un extraño. ¿Aquel joven que se acerca es un enfermo? Sí, un muchacho romántico. Le llamamos aquí el amante imaginario. Vean su ficha, ha llegado anoche. Entonces etapa de la ducha fría. Exactamente. No le llevan demasiado la contraria y sobre todo naturalidad. Naturalidad, Fernando. Perdón. ¿Compañeros? Funcionarios. Ah, funcionarios. Quédese un momento porque no... ¿Por qué no se sienta? Tiene usted un aspecto muy fatigado. ¿Quiere usted tomar alguna cosa? Gracias, quiero terminar cuanto antes. Hoy mismo traspasaré esa última puerta. ¿Ha elegido usted ya su procedimiento? No se decida sin consultarnos. Tenemos los mejores venenos, un lago de leyenda, celdas individuales y... Ah, ustedes también. Cállense. Todo es frío aquí, odiosamente frío. Yo esperaba encontrar un corazón amigo. Cuente usted con ese corazón. Hemos visto su ficha. Desengaño de amor. Nos gustaría tanto conocer su historia. ¿De veras? ¿La oirían ustedes? No sé si valdrá la pena. ¿Cómo no? ¿Quiere usted contárnosla? Gracias. Yo era un empleado en una casa de banca. Hacía números por el día y versos por la noche. Siempre había soñado aventuras y viajes, pero nunca había realizado ninguno. Una noche fui a la ópera. Cantaba Cora Jaco, el papel de Margarita. Una mujer espléndida. La conozco, ha dado mucho que hacer al hueco grabado. Cora Jaco cantó toda la noche para mí. No era ilusión, no. Sus ojos se clavaban en los míos, en lo más alto de la galería. Cantaba y lloraba y moría por mí solo. Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente, equivoqué todas las operaciones en el banco y volví al teatro temblando 2 horas antes de empezar. ¿Repetían el Fausto? No, era Madame Butterfly. Pero el fenómeno volvió a repetirse. La noche anterior eran 2 ojos azules y unas trenzas rubias. Ahora eran 2 ojos de almendra negra y un kimono de estrellas, pero el mismo abrazo de luz entre los dos. En el banco todo el dinero pasaba por mis manos. Tomé una cantidad, mi sueldo, de 2 meses y le envié un ramo de orquídeas y una tarjeta. Después... ¿Después qué? ¡Diga! Después... Fue la felicidad, los barcos y los grandes hoteles, Viena, El Cairo, Shanghái. Nos besábamos un día en el desierto entre los sicómoros y al día siguiente en un jardín de lotos. Yo, miserable empleado de una banca española, he abrazado en todos los idiomas a Margarita y a Madame Butterfly, en Brunilda. Asheratna. ¡Enhorabuena! ¿Y qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? ¿No me creen? Les juro que es verdad. Yo he sido el gran amor de Cora Jaco. Es verdad, es verdad. No es verdad. Les juro que sí. ¿Por qué no había de serlo? ¿Qué tengo yo para que no me quiera una mujer? No es por usted. Seguramente es un gran muchacho, pero ha contado su historia de un modo tan extraño que... ¿Por qué ha mentido usted? Háblenos sin miedo, como a 2 amigos. Tiene usted razón. ¿Para qué mentir si nadie me cree? Y sin embargo, solo he mentido a medias. Es verdad que he destrozado mi juventud sobre el pupitre de una casa de banca. Es verdad que Cora Jaco me miraba cantando, y es verdad que robé por ella, pero el amor y los viajes solo los he soñado. Al día siguiente, cuando volví al teatro con mi corbata nueva, el vestíbulo estaba lleno de baúles y decorados sucios. Mi ramo estaba tirado en un rincón y la tarjeta sin abrir. De mis sueños solo quedaba la pobre verdad de mi defalco y un ramo de orquídeas pisadas. Pero eso no debe saberlo nadie. Déjenme contar esta historia a todo el mundo. Necesito que la crean todos. Necesito creerla yo también. Y después, morir feliz. El doctor viene. No le digan ustedes nada. Él es ya viejo y no puede comprender estas cosas. No le digan ustedes nada. Sus habitaciones están dispuestas. ¿Quieren pasar a verlas? Yo voy. Saca tú las maletas del coche, Fernando. Cuando usted quiera, doctor. Señora. ¿Es usted nuevo en la casa? Soy el nuevo ayudante del doctor. Me pareció verle aquí hace un momento, besando a una señorita. Sí. Se había pintado los labios con arsénico y quería hacer una experiencia. Qué interesante. Morir en un beso. Algo así buscaba yo. ¿No ha encontrado todavía su procedimiento? Son todos demasiado brutales. Sin embargo, siempre pueden encontrarse matices. He pedido al doctor que probara a envenenar una rosa. Me gustaría morir aspirando un perfume. ¡La felicito! Esa tendencia a morir por las narices es el más delicado romanticismo. Pero no es cosa fácil. Yo he leído alguna vez que Leonardo da Vinci hizo un experimento de envenenamiento de árboles. Sí, parece que se trató de envenenar los frutos de un melocotonero a través de la savia. Pero aquel verano los melocotones se desarrollaron más sanos que nunca. Yo, en cambio, de pequeño, tenía un manzano enfermo en mi huerto. Para reanimarlo, se me ocurrió darle en las raíces una inyección de aceite de hígado de bacalao y se cayó muerto de repente. Los árboles tienen unas reacciones extrañas. Lástima. Puede encontrarse otra cosa. ¿Conoce usted el libro del doctor Ariel? ¿No? Ah, es un material perfecto. Es un manual muy bien escrito. Vea en el apéndice la distribución geográfica de los suicidios. Cada raza tiene sus predilecciones y sus fatalidades. En la zona del Naranjo, España, Italia, Rumania, predomina la muerte por amor. En la zona del Nogal, Francia, Inglaterra, Alemania, el suicidio político y económico. En la zona del Abeto, Suecia, Noruega, Dinamarca, la muerte voluntaria disminuye, al mismo tiempo que aumenta el nivel de los salarios y la democracia. Es la Europa civilizada. ¿Dónde está señalado el suicidio pasional? Aquí, la franja encarnada. Vea. Al margen, la gráfica estadística. Índice anual de suicidios por amor. Inglaterra, 14. Francia, 28. Alemania, 41. Italia, 63. España, 480. Estados Unidos, 2. ¿Dos solamente? 2. Eran mexicanos nacionalizados. ¡Ah, qué bien ha hecho usted leerme estos datos! Esa estadística me señala el camino de mi raza. Me gustaría tanto morir por amor. Desgraciadamente, para eso no basta una voluntad. Hacen falta 2. ¿Usted me ayudaría? Honradísimo, señora, pero estoy comprometido ya. Tengo que suicidarme mañana con una pianista polaca. Siempre llegando tarde. ¿Perdón? ¿Y cuántas veces lo he soñado? Esas parejas japonesas que se lanzan cogida de las manos y coronadas de crisantemos al cráter de Fujiyama. Una muerte bellísima. Desdichadamente, España es un país arruinado. No nos queda ni un miserable volcán para estos casos. Y ahora, si me hace usted el honor de una confidencia, ¿por qué quiere morir? Por tantas cosas. ¿Puede decirme alguna? Desilusión absoluta. Este mundo de la materia no es lo mío. Odio todo lo grosero. La carne, la tiranía de los músculos y la sangre. Quisiera haber nacido planta, agua de torrente, alma sola. Tengo lástima de este pobre cuerpo mío que no me ha proporcionado nunca más que dolor. Y por lástima de su cuerpo ha decidido usted quitárselo de en medio. Me parece excesivo. Es lo que llaman los alemanes tirar el agua del baño con el niño dentro. ¿Para qué conservar lo que de nada sirve? Mi carne no existe, solo mi alma ha vivido. ¿Está usted segura? ¿Me permite una sencilla experiencia? A ver, dígame, ¿qué desayuna usted? ¿Y qué importa eso? Se lo ruego, es por su tranquilidad. ¿Qué desayuna usted? Un vaso de leche, a veces alguna fruta. ¿Almuerzo? Apenas ternera, legumbres, guisantes, generalmente. Y más fruta, ¿verdad? ¿Suele cenar? Lo mismo. ¿Por qué me lo pregunta? Se lo diré enseguida. ¿Qué cosas interesantes recuerda de su vida? ¿Ha viajado usted? Poco. Conozco París, Londres, Florencia. ¿Ha cultivado aficiones artísticas? Toco el piano. ¿Ha leído mucho? Románticos casi siempre. Toda la obra de Víctor Hugo me es familiar. ¿Ha tenido amores? ¿Amor? Solo una vez. Yo era una niña casi... Él era teniente de navío, nos besamos en el puente del barco y zarpó rumbo a Filipinas. No le volví a ver. ¡Magnífico! Pues bien, señora, calculándole solo media vida y raciones discretas, resulta que para hacer 3 viajes cortos, aprender a tocar el piano, leer obras completas de Víctor Hugo y besar a un teniente de navío, ha necesitado usted tomarse 800 decalitros de leche, 3 vagones de fruta, 8 hectáreas de guisantes y 17 terneros. El cuerpo, señora, es una realidad insobornable. ¡No! ¡No, no, no es posible! ¡Aritméticamente exacto! ¡Qué vergüenza! Pero no lo lamente demasiado. Al fin y al cabo, el cuerpo es de origen tan divino como el alma. Y hay que dar al César lo que es del César. No se ponga triste. Reconcíliese usted consigo misma. ¿Quiere que la acompañe a dar una vuelta por el parque? Hace un sol espléndido. Gracias. Puede usted pensar de mí lo que quiera. No seré un gran espíritu. Seguramente soy una pobre mujer vulgar. Pero le juro que yo no me he comido esos 17 terneros. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué ocurre? ¡Allí! ¡Pronto! ¡Hans, deténgalo! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Suelte! ¿Qué ha sido? Nada, ya. Ha conseguido desviarle la pistola a tiempo. Aquí está. Traiga, traiga. ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Pronto, Hans! ¡Calma a los demás! ¡Que no acuda nadie! ¡Déjeme! ¡Es mía! ¡Quieto! ¡Es mío! ¡No! ¿Qué es lo que va a hacer? Morir. Necesito morir. Mañana puede ser tarde. ¿Y por qué? Si no me muero yo, acabaré matando. Lo sé y no quiero morir. Vamos, vamos, serénese, porque había de matar usted a nadie. Mataré. Ya he sentido la tentación una vez. La siento mordiéndome la sangre ahora mismo. Y es horrible porque él es bueno. Porque él me quiere y no sabe siquiera todo el daño que me hace. ¿Y quién es él? Es mi hermano. Todo lo que yo hubiera querido, todo me lo ha quitado él sin saberlo. Primero me robó el cariño de mi madre. Me robó la inteligencia y la salud que yo hubiera querido tener. Me robó la única mujer que podía haberme hecho feliz. Él ha conseguido sin esfuerzo, riendo, todo lo que yo he deseado dolorosamente, en silencio y trabajando. Ha pasado siempre por encima de mis entrañas sin darse cuenta. Y siempre me ha sonreído. Pero él no tiene la culpa. Él es bueno. Es además mi hermano. Líbreme de esta pesadilla, doctor. No quiero matarlo, no quiero matarlo. No quiero matarlo. ¿Ha ocurrido algo, doctor? ¡Juan! ¿Ustedes? ¿Se conocían ustedes? Es mi hermano. Final del acto primero. Dentro del corazón. Estábamos escuchando la música de René Duperré, Querer se llama la canción, y por supuesto tiene también parte de lo que significa el álbum, de lo mejor del Circo du Soleil, que tiene una magnífica selección musical. La verdad que estamos compartiendo esta mesa bohemia, este hacer mesa, como llaman los teatreros, después de algo tan fuerte como fue leer esta obra tan importante de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera, y con la participación especial de Pano Navazo, invitado del primer programa, y saludando por supuesto a los oyentes y presentándonos Verónica, Marisa, Alejandro, Mili. Y por supuesto la posibilidad de hablar de lo que nos pasa con cada uno de los personajes. Sí, lo que nos pasa con los personajes, lo que nos pasa con la obra, lo que estuvimos escuchando, los temas que se han ido planteando en este primer capítulo tan, tan fuerte, tan interesante, y lo que vendrá después, ¿no? Porque este es el primer capítulo y los próximos programas tendrán los próximos capítulos justamente. Y para nosotros, que es esto de compartir leyendo, yo había hecho como una lista, ¿no? Hola, chicos. Hola. Y acá estamos, Yo había anotado algunas cosas, pero primero, Ale, ¿qué te parece si compartís? ¿Quién es Alejandro Casona? Alejandro Casona es un dramaturgo español que nació en el 1903, así que es contemporáneo, o sea, de alguna manera, y su mucha obra, que algo que yo no sabía, que bueno, me han pasado así datos, información fidedigna, es de que se ha hecho mucho esta obra acá en La Rioja, sí. Y pero que comúnmente, que lo que yo he visto es que se ha hecho mucho con jóvenes, digamos, sí. O para la secundaria o con grupos juveniles. Es decir, que es una temática, tanto como Conrado Nalé Roxlow, como Casona, como todos estos autores que desde la escuela los rescatan y plantean estos, sí, temas. Sí, sabes que muchos los profesores de lengua uh-huh. son los que plantean esta obra. Bueno, es porque tienen la posibilidad más que nosotros, que por ahí los profes de teatro, pero está bueno porque son temas interesantes para reflexionar ante la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, igual la Casona en la secundaria se lo conoce más por Los árboles mueren de pie. Sí. Otra obra que también se hace mucho. Pero sí, en el hecho de andar por las escuelas, siempre se escuchó que han hecho obras los chicos, cuando uno pregunta, y siempre dicen, sí, hicimos eso. O por lo menos intentamos hacer, o la estuvimos leyendo, y les gusta mucho, ¿no? Creo que también es la idea de reflexionar sobre los temas que te plantea la obra. Claro, en este caso lo que estábamos, esta idea de un hospital o de un sanatorio de suicidas, sí. Uh-huh. Donde todo está a disposición, me parece una cosa muy interesante como para hablar de muchas de las cosas que tienen los adolescentes. Sí. Por ejemplo, el tema del desamor o las pérdidas de amor, o todas estas cosas que te ocurren en la adolescencia. O las turbaciones por estas situaciones, las fluctuaciones entre sentimientos, sensaciones, claro, emociones, cambios. Pensamientos. ¡Ay, se cayó el micrófono! No nos volteamos la cabeza con el micrófono. Por suerte no se suicida. En este caso no se colgó, si no se descolgó. Bueno, el espíritu de Alejandro Casona. No, pero ¿hay algún suicida en esta mesa? El micrófono. Por lanzarnos a esto. Pero si uno piensa desde la adolescencia, cada uno de nosotros, si bien somos de generaciones diferentes, en algún momento uno fantasea con esta cosa. No te digo exactamente tomar la decisión de tal cual. Pero digamos, frente a cosas que nos han pasado en nuestra adolescencia, y hablamos de adolescencia generacionalmente distinta, en algún momento aparece ese como un fantasma, como una cosa por lo que fuera, entonces está bueno. Sí, igual también es como que la solución se la encuentra en la muerte, muchas veces, o sea, como que se llevase el refugio de la solución de todo, claro. Es eso, porque no pasa más nada, o por lo que sucede. Ahora, pero se termina el sufrimiento. Sí. Claro, en realidad tiene que ver con la cosa del sufrimiento, me parece. El desgarro, pero claro. En lo que los personajes de acá, y vos, cuando haces la enumeración de los países más pasionales, donde claro. Hay más por amor, donde bueno, más por cuestiones económicas. Sí. Es interesante eso también, ¿no? Sí, igual, como también, cuando uno tiene todo al alcance de las manos, es cuando ya no lo quiere. Y eso pasa hoy. Actualmente uno ve al adolescente como que todo le es más fácil. Todo, claro. Lo tiene todo mucho más cerca. Sí, claro. Entonces nada le atrae y por nada se compromete. Y esa actitud fatalista, decía yo, de que tiene el adolescente propio, ¿no? De jugarte constantemente sobre la vida. y cuestionar permanentemente lo que tienen, lo que son, lo que quieren, lo que desean. Y bueno, yo había hecho algunas... También, ¿sabes qué? Mientras escuchaba al doctor, ¿no? Quizás la forma en que lo leía Pan o no sé, pero esto de que aprovechando todos esos cuestionamientos que se generan los adolescentes y la gente en general, hay gente que hace negocio de eso. Claro. ¿Sí, no? Y había pensado en esto, ¿no? Negocio sobre las dolencias de la vida. Y encontrás este tipo de clínicas también que por ahí se aprovechan de esto para... Bueno, para hacer negocio y decir, te vamos a ayudar en esta forma y en otra, y por ahí generan dependencia estando en ese lugar, y cuando en realidad lo tenés que buscar adentro tuyo, buscar la fortaleza de acá cuando termina el primer acto, que lo que más le dolía era la traición del hermano, ¿no? Uh-huh. Es la vuelta, claro, a la familia, solo sí, no podía, ¿no? Necesitar el entorno ese. Ahí aparece el personaje, bueno, esta cosa del teatro del siglo XX, ¿no? Sí. Los personajes, como los cierres de los actos, ¿no? Aparece el personaje que va a marcar la cosa dramática. Y, la claro, y va a dejar la atención allá arriba. Claro. Tal cual. Interesantísimo. Porque además hay que sostener una obra de tres actos. Sí. ¿Nosotros cuánto tiempo llevamos en lectura? Imagínate. En la lectura. Este acto, claro, actuado, si lo haces sin limpiarlo el texto, actuado, este es una hora. Sí, acto, sí, con movimiento, sí, con, sí, cosas, con las pausas, con las pausas y demás, es una hora. Total. Y son tres actos, o sea, son obras de tres horas. Bueno, hay una tendencia nuevamente, sí, al teatro de texto, de obras largas, obras de 2 horas y media, 2 horas 45, 3 horas. Sí, me dijeron de que habían ido una obra que está haciendo Norma Leandro, que no me acuerdo cómo así se es, llama. Dura, la última que está haciendo. De las 8 de la noche hasta, sí, las 12, sí, es la obra. Hay un solo intervalo de 10 minutos. Sí. Y que bueno, tenés que estar ahí preparado para acomodarte en la... Así es, pero... Está acá. Bueno, pero claro, es interesante, sí, es muy interesante. Es más, te están haciendo muchas cuestiones que es rescatar los viejos clásicos griegos. Así es, y maravillosamente, claro, esos textos maravillosos. Mucho trabajo de texto, que eso, sí, es importantísimo. Y también hay una cosa, me parece muy tonta, que tiene que ver con los tiempos de la televisión y estas cosas de la tiranía del tiempo, que cuando vos propones hacer una obra de teatro que dure más de una hora, ya te miran claro y dicen, ¡ay, tan larga! Te dicen, sí, pero la pucha, joder... Claro. Si no es tan largo, una hora y media uno de teatro. Una película. ¿Cuánto dura una película? 2 horas. Y ahora las películas nuevas estas, de las grandes películas, horas, sí, son de 3 horas, 2 horas 45, 3 horas. Y que emulan justamente esta cuestión de los concursos griegos, de presentar trilogías. Exactamente. Esta cuestión de que sean... Sí, sí, sí. Bueno, mira cómo siempre se está revisitando eso. Totalmente. ¿No? Porque indudablemente sigue siendo una buena fórmula. Sí. Por lo menos lo que tiene que ver con la construcción del espectáculo, ¿no? A pesar de que siempre se habla de que siempre las segundas partes no son las mejores, claro, en pero, este caso es jugar, claro, con esa cuestión de... Claro, que ver, se ve como una obra completa, como 3, claro, capítulos. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, parece que nos fuimos ya. ¿Sabes qué? Hay una parte de este programa en la que queremos conocer al invitado, ¿no? Al invitado especial. ¡Ah! ¡Qué ¡Pano! No digo edad ni cuánto gana. Pero en teatro, porque si digo cuánto gana en teatro, pide la DGI y me quita todas las posiciones que tengo. ¡No, rico! Por favor, no pregunten eso. En teatro estamos todos operados, somos sí, divinos, botón, como podrán ver. ¿Cuál es la fórmula? Ganar mucho dinero con el teatro. Bueno, yo no sé, bueno. A ver, vamos a hacer preguntas. No, yo le quiero decir que yo no vengo del teatro, yo vengo del periodismo, que es comunicación. Ahí te están avisando el tiempo. Que es comunicación, ¿no? Me parece el claro, teatro. Sí. Tiene bueno, que por ver eso. Claro. Con el tema de la comunicación. Claro. ¿No? Bueno. ¿Cómo surge esto de dirigir obras, por ejemplo, como La Razón Blindada? Y lo que pasa es que... Entre otras, sí, sí, bueno, sí. Digamos. Es la más, digamos, la última apuesta que sí hicieron. Lo que pasa es que uno ha tenido la posibilidad de estar con gente, viste, del teatro y aprender con ellos, ¿no? Con Manuel, con Edgardo, con Santiago Loza, con Cristóbal Comotti, con la gente que me ha tocado trabajar, o con la música o con alguna cuestión de la estética del teatro. Y bueno, y siempre, me parece como esto, que... que te digo que me gusta la comunicación, en algún momento aparecía la fantasía de dirigir. Pero eso llegó en el momento que sentí que lo tenía que hacer también, ¿no? No me preparé como los chicos que están conmigo acá, que se han preparado para eso. Uno lo hace más desde la intuición y de la información y del aprendizaje con los actores, porque yo aprendo con los actores, te lo puedo asegurar, Alejandro acá te puede decir. Para mí él es un profesor, él me está enseñando a mí cosas de teatro cuando vamos a hablar de teatro, y eso me da a mí encuadres que no tengo por ahí, o esa otra parte que me ayuda a completar eso que desde lo intuitivo me aparece cuando quiero hacer una obra, ¿no? Pero en realidad es el complemento con el conocimiento de todo, en el caso mío, ¿no? Es así. Claro, claro. Y me nutro de esas cosas, me parece que es lo... Y además que siempre tomaste como riesgos. Sí. Por ejemplo, empezar con Oratorio Mater. Claro, la primera obra. Con esa la obra tan densa, porque en realidad era una obra fuerte para poder plantarla, ponerla. Sin nada de dramaturgia, ¿no? Totalmente. Y una obra larga, además. Una de las cosas que nos criticaron fue la extensión de la obra, y eso que la habíamos robado, quitado. La peinamos, peinamos como 45 minutos, casi menos, no sé, una hora. Sí. Bueno, monólogos. Pero esto del riesgo, ¿sabes por qué? Porque me parece que si en el arte no apostamos con el riesgo, aunque te salga mal, porque el riesgo te lleva para lo bien o para lo mal, si no está el riesgo, si siempre nos acomodamos a las cositas que sabemos que nos va a salir bien, ya pensemos en hacer otra cosa, ¿no? Claro, bueno. No estamos viviendo en realidad. No. Bueno. Hacemos un riesgo. Ahora tenemos que tomar el riesgo de hacer un programa. El segundo y el tercero. Por supuesto, Pablo. ¿Cómo voy a hacer la una? Conociendo. Dios mío. Así que chao. Bueno, hasta el próximo capítulo. ¿Sí? A ver qué pasa. A ver qué pasa en esta mesa bohemia. Llegó el hermano, se encontraron los hermanos. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Edición y compaginación, Jimmy Mercado.